Atención oyentes del Empalme Radio Rock, atención oyentes, a la hora 20:23 de este 15 de marzo de 2024 va a comenzar una emisión sorpresiva de Radio El Empalme Rock, Extraño, Gabriela, la primera mujer del rock, dice así: la historia del rock argentino, la primera dama, la primera que tuvo notoriedad. Nosotros contamos acá en El Empalme su historia. Viene con esta canción perfecta, che, para el día de hoy. ¿Vos viste la imagen que subió, que subimos a la plataforma? Una nebulosa jornada, con muchísima agua en los ríos y en los arroyos. Está comenzando esta propuesta de radio, una radio icónica del rock, ya en su segunda temporada. Para los que son nuevos y nunca han escuchado, comenzamos con estas emisiones en 2020. Luego fue 21 y 22 sin interrupciones y paramos en el 20, en el 23. Y acá estamos de vuelta. Día extraño, Gabriela, en El Empalme Rock. ¿De dónde vengo yo? Le di un punto más al monitor del Empalme de Radio Rock. Mirá lo que es esta canción, Chetino. Vos ya estás online, ya hiciste el mate, ya te ubicaste con la reposera. Mirá. Bueno, lo que ustedes vieron y escucharon recién era Box Day con la Biblia y todo lo demás que ya conocen. Y ya mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia, por Moro y por Edelmiro Molinari. Y Rinaldo también. Y en una campesina del sol, cuidando su maíz, uno con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Con sombrero de paja la vio, surcos de tierra fresca tenía él. Golpean los parches de mi pecho, bailan descalzo su cosecha al sol. Oh, oh, oh. Ah. Notable documento este audio con esta voz y esta presencia de esta artista, Gabriela. Está nombrada así, la primera mujer del rock. Luego aparecerían con el transcurso de los años otras muchas. Tengo un poco alto el monitor, pero bueno, déjenlo así, ya lo voy a regular. Estamos en este día extraño entrando a escuchar la música, en este caso del Río de la Plata, che. Gabriela, que va a estar acompañada por Lito Nevia. Estos serían los años 60, ¿no? Como el Gustok del Río de la Plata, esos conciertos en vivo de los primeros años del rock del Río de la Plata. Che, ya están online, entrando como caballos, los primeros oyentes del Empalme. Les doy un paneo general rápido, pero parcial, o sea, no todos. Está la gente de Midland, que también me dice que ya prontó el amargo, igual que vos, Tino, y ya están online. Está la señora docente Adriana, está, mirá Perico, bienvenido Perico a la emisión del Empalme. Está el amigo folclorista ahí cerca de la colonia Pintos Viana, ¿no? Mira, está Tere en Santiago, Chile, detrás cordillera, y el Leo en la Bahía de Concepción, también en Santiago de Chile. ¿Les gustará la música de esta chiquilina? Gabriela, años 60, rock pionero del Río de la Plata. Mira, escuchá, Tere. Empalme FM. Alguien me ha dicho que has decidido. Alguien me ha dicho que tienes en mente marcharte al norte con tus hijos y guitarras. Que allá piensas serás más feliz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. La ciudad se está yendo hacia arriba. La ciudad está creciendo hacia arriba. No te quedes mirando cómo crece, o ya no verás más la luz. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer y rehacer. Pregunta de tus hijos que van a crecer. Y nadie nunca va a ningún lugar. Nadie jamás encuentra ese lugar. Haz tu mente al invierno del sur y quédate, que hay mucho aquí aún por hacer. Tres canciones bien tranquilas, bien melódicas, como para que comiencen a acercarse a la propuesta del Empalme Radio Rock en la noche de hoy. Les daba un pantallazo, ¿no?, de la gente que ya está online. Les dije, está Tere y el Leo en Chile, uno en la Bahía de Concepción, el otro en Santiago. Mirá, ahí me aparece otra vez el ruido del micro, que no sé. Ah, es de acá, a ver si es de ahí. No, no es de ahí, sí. Tengo que quitar ese ruido molesto. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando música. Dale el mate amargo, che, acá la costumbre uruguaya, la yerba y la bombilla.

no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo, y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Bueno, son las 20:44 de este 15 de marzo de 2024. Es la segunda etapa, la segunda temporada de emisión de Le Palme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Che Lilo, Sudamérica. Estamos arrancando. Les hice un paneo breve recién de la gente que ya está online en distintas partes del globo. Les dije que está la señora Adriana, está el amigo de la colonia Pintos Viana, está Víctor, mirá, los dos Víctor están, uno está trabajando allá en Montevideo, el otro está acá también trabajando, los dos Víctor trabajando, mirá, está la señora Sandra en Rosario, y está Ramón en el barrio Tacuarembó, que ha tenido tremendo impacto, como dice el colega, tremendo impacto, la semblanza de Víctor Cabrera sobre el barrio Tacuarembó, que en un rato la vamos a escuchar de nuevo, porque la gente quiere saber a quién nombra el Víctor Cabrera en la semblanza que tanta emoción provocó en los días, en estas semanas, en las últimas semanas, en las dos emisiones que hizo el Empalme hace poco tiempo. Tengo el monitor bastante alto, ahora lo voy a bajar. Está el negro Raúl, está Elisa en Maldonado. Mirá vos, ella es de San Carlos, pero trabaja en Maldonado. Está el sanitario, está Juanma, que es Juan Manuel, el tocayo, en el amigo de Darwin. Está el Darwin, por supuesto, allá en la costa este. Che, está medio cerca tuyo ahí, Lilo. Mirá, está Pablín preparando el refrigerio, está el gurú en alguna parte de Latinoamérica, está Gavilán controlando la emisión, el director controla al DJ y al locutor que no diga disparate, está Guevara desde temprano encargado de la parte de sonido, ya que el ingeniero Daniel Facha Pintos no ha vuelto de la campaña, está Pepeu, mirá, está la gente del service en Acoré de acá de Macondo. Está el Nacho Carbonero en Villa de Soa. ¿En Villa de Soa es? No, en Valle de Soa. ¿Cómo Villa de Soa? Bueno, mirá, che. Vos, Lilo, este es de tu época. Cuentan que mi amigo Sebastián no resistió la realidad, y que al principito visitó allá en su sol sensacional. Cuentan que pactaron la sombra salvar con una ternura espacial. Cuentan que mi amigo Sebastián volvió a luchar algo mejor, y que a sus hermanos predicó que la igualdad es la razón. Cuentan que alguien vino y que lo persiguió. Cuentan que sus manos clavó. Luchando con uñas y dientes, ahogado en el siglo XX. Salven a Sebastián. Claro, esto es de un disco de Alma y Vida. Yo creo que es de finales de los 60. Si estuviera Anderle escuchando Che Pablín, me podría ayudar, porque con él poníamos estas canciones en la vieja Radio Guichón, pero en los 80. Nosotros somos viejos, pero no tanto. Esta canción para mí es de finales de los 60 o de los 70. Yo tengo todo el disco acá, porque vale la pena. Lo hemos escuchado muchas veces. Seguramente vos te acordás, Pablín. No sé, Lilo, si vos te acordás de este disco de Alma y Vida, los Mellino eran los autores y los intérpretes muchas veces. El que escuchamos es Salven a Sebastián, pero hay una canción tremenda acá que ahora la voy a buscar y la vamos a escuchar. Son todas canciones con mucha nostalgia, con mucho saudachi, si fuera brasilero lo diríamos así, para toda la gente mayor que está ahora, como el Tino, el Gavilán, Ernesto, Darwin, todos los asesores están hoy escuchando a ver si el empalme reafirma con calidad la propuesta del 2020 o se viene abajo como un carozo. Mirá, seguimos en esta onda nostálgica, che. Vos que estás investigando, Guevara, a la FLIA, estás haciendo genealogía, buscando los orígenes de las familias, muchos inmigrantes, muchos descendientes. Les va a caer perfecta esta canción, tranquila, para escuchar música y letra. Corazón de Barco, del disco de igual nombre de Juan Carlos Baglietto, de los años 90. Empalme FM. Tira el viento y la izquierda tira redes, y al abrir los ojos de mañana, cuando comprendo dónde estoy, creo que el mundo cabe en mi cama, pero me creo lo que no soy. Cortas, si lo que importa no es esta vida. Corazón de barco, todo lo abandonas. Será tu origen de bosques lejanos, eso de andar buscando lo imposible. Corazón de Barco, siempre pisamos las canciones acá, aunque sean lindas, como esta del disco de Juan Carlos Baglietto de los años 90. Es un disco de colección, che. Los que, como vos, Víctor, el Víctor de acá, que les gusta escuchar música en nuestro propio idioma. Este es un disco de colección. Además te digo que suena un disparate. Todo lo que pasa en el empalme suena bien, aún los registros más antiguos. Bueno, estuvimos pasando la semana pasada ese archivo, el 68, del coleccionista Nader Prof, con música anglosajona, que suena una barbaridad. Pero los archivos de acá, del Río de la Plata, hay grabaciones muy, muy buenas. Y esta es una. Esta es de los 90, ya había tecnología suficiente para crear buenas grabaciones. Pero también tenemos buenas de los 70 y 60. Che, les decía la temática de los inmigrantes. Vos, Guevara, que estás estudiando la familia, para atrás. Mirá, creo que está escuchando hoy Sandra y Graciela de Rosario, Argentina. Ahora lo voy a comprobar. Creo que están escuchando. Van a prestar atención porque está sonando un rosarino acá. Nada menos. Nosotros lo hacemos a propósito. Le mandamos el enlace de la radio, le decimos, mire que va a transmitir, y le ponemos música de Rosario. Qué mejor. Mirá, che. Mirá esta historia, Tino. Mirá lo que cuenta el Juan Carlos. Mirá, escuchá. acordeón con un mar de fondo. Tu mujer parió un sueño redondo, aunque el almacén es una cosa dura. Fin de la aventura y el principio de ayer. Llegaste a bordo con un solo paraje, libros del oleaje y la guerra civil. No estaban bien vistos los que habían ganado. Su nombre era Franco, pero el hambre sí o sí. Ella tuvo hogar y cocina leña, no pudo hacer un hijo en sangre morena. Cortando batatas puso a Dios en la balanza. Una noche de bruma con un criollo se fue. No hay nada más patético que un gallego triste. No entran en la bolsa el luto y el chiste. Parecías un reo por la España justiciado. Corazón nacional en frente republicano. Desafiando el dicho y el rumor de los vecinos, él la perdonó y a través de un primo. Ella se enteró y regresó en silencio. Y por no golpearla, subiste los precios. Deseada por dos, concebida entre tres. Una historia chica contada en los mesones, me la dijo un tipo que vive allá por Flores. Él la había querido con las manos llenas. Che, ¿viste que le contó la historia un tipo que vivía allá por Flores? Vos que desconocés la capital, Reina del Plata. Estas canciones de Juan Carlos, siempre las poníamos a la medianoche. Nosotros, che, Tino, vos que me mandaste un audio hace un rato que decías que recién a la una quedás libre de las tareas. ¿Te acordás que nosotros poníamos a la medianoche, como a la una y media, antes de estas canciones, este disco de Juan Carlos, que se llama Corazón de Barco? Tiene historias, tiene canciones bien lindas. Digo yo, para el que le gusta más el folk, ¿no? El folk del Río de la Plata. Yo les recomiendo este disco siempre. Bueno, si están escuchando Sandra y Graciela, le hicimos un lindo galanteo ahí con estas canciones de Juan Carlos. Pero tengo otro que es de ahí cerca también, ¿no? ¿De dónde? ¿De Cañada Rosquín? ¿Dónde queda? ¿En Santa Fe o Rosario? ¿De dónde es Leo Gieco? Che, qué lamentable lo que yo no me acuerde. Lo sé, pero me olvido. Cañada Rosquín es en Santa Fe, ¿no? En Palme FM. Gira y gira la historia. No le creo. No le creo al perdón. Sol que me está salvando, ilumina mi esperanza, tus ojos claros. Sol. Sol, me vas protegiendo. En este tiempo igual a los que ya fueron. Tremenda y bella canción, che. León, León Gieco, gira y gira, tararira. ¿Te acordás que lo ponías a esta canción? Ponías esta canción, che, Harris, en 1994, 99. Esta canción sí creo que también es de los 90, del disco Mensajes del Alma, otro disco de colección. Para tener ahí a mano a los que les gusta la música de, y, del Río de la Plata, en español, che, Víctor. Tremenda letra, además, que estoy pisando. Recién hablamos de Rosario. Los que ven las noticias, yo no sé, ¿viste? ¿Qué mundo estamos, a qué mundo estamos asistiendo y qué es lo que se va a venir para acá? Porque lo malo llega inmediatamente. Tremenda la realidad que vive hoy la capital rosarina en la Argentina, tremenda. Dice que está cooptada, captada por los narcos. Dicen, no sé, yo qué sé. Tenemos que recibir algún día un informe de Sandra y Graciela, que están ahí en el medio del ruido. Tengo varios audios sobre distintos temas. Hoy, dice el autor de La Semblanza, que conmocionó al barrio Tacuarembó en la semana pasada y que pasamos acá, que va a escuchar a Hurtadilla porque está trabajando. Claro, son varios los que están trabajando hoy hasta altas horas de la madrugada. Yo les dije todo el espectro de los que están. No, les leo de abajo para arriba, no nombré a todos. Está, mirá, el maestro Adolfo. Hoy nos mandó un mensaje, tengo el audio acá de Adolfo. Está Martín en Paysandú, la gente de la unidad, che, que lo parió. Dice que vienen ahora para el 11 de abril. Está Adriana, le dije, la docente. Creo que hay dos o tres docentes. Le voy a poner esta canción para los docentes, mirá. Esta canción es para las maestras que le hizo León Gieco. Se llama, creo que es esta, ¿no? A ver. Empalme FM. Eres la razón. aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. ¡Hey! Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón, la de mi vida. Madre, un día me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Padre, yo que te adoraba, pero me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice: ojo por ojo, diente por diente. Tú eres el sol, yo la luna sola. Tú eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón. Rosario es impresionante, impresionante. Pero nosotros no somos ajenos a eso. Mirá que si medimos épocas, generaciones, estamos ahí nomás, ¿eh? Bueno, Correa, mandá un saludo a toda la gente que le gustó y que la verdad que me llena de satisfacción saber que poder haber llegado gracias a la audiencia que tenés y todo, poder haber llegado a mucha gente. Vamos que vamos, hoy va a ser muy difícil poder estar en sintonía porque tengo partido con Hebraica, jugamos acá, así que vamos a estar acá en la iglesia de la Aguada, secando la cancha, entregando toalla, entregando agua, laburando de todo un poco, como siempre. Pero si quedas mañana lo escucho en la mañana al programa. Así que vamos arriba. Igual voy a hacer un esfuerzo y voy a, en los entretiempos capaz que me puedo conectar. Vamos que vamos. Impresionante, che, buenazo, buenazo. Impresionante, che, buenazo, buenazo. Y a medida que envejezco, comprendiendo voy al mundo, su dolor, su hipocresía y su abismo más profundo. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Ese día bailaremos con los muertos y los vivos, y también recordaremos del camino. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Impresionante, che, buenazo, buenazo. Sale esa transmisión acá, paró la lluvia, ¿sí? Y tuvo todo el día gris. ¿Qué te iba a decir? Y bueno, acá estoy laburando hoy en horario cambiado. Tuve temprano curso y después me vine para acá. Pero bueno, por lo menos abonaron el almuerzo, así que bueno. Fue un aliciente, ¿viste? Pero bueno, queda ahora un poco más de laburo y bueno, después pelarnos. ¿Qué te parece esta musicalización, Che Gavilán? Vos que sos el encargado de controlar el contenido de la música y de los audios del Empalme Radio Rock. ¿Qué te parece este disco perdido, este archivo perdido? Vos sabés que me costó cantidad recuperar este disco. Hablamos de disco de colección, Chetino. Agregá este, loco. Es muy raro para conseguirlo, ¿eh? Es muy raro. El de Víctor Heredia. ¿Cómo es que se llama? Yo no me acuerdo ahora, mirá, y no lo tengo a mano, qué boludo. Les hablo de un disco que hay que tener y no me acuerdo el nombre. Pero bueno, tiene esa canción que pasó, que se llama Caminando Venceremos. Y tiene esta, que la pegué enseguida del audio del Gavilán, porque pega todo. ¡Un hermoso cuento! Víctor Heredia, eterno compañero. Empalme FM. Ella camina siempre en el borde exacto de mi canción, y con un guiño en sus ojos prende la hoguera de mi pasión. Pequeña, pongo a sus pies mi vida y mi condición. Algunos dirán que es poco, pero con ello va un corazón. Le entrego la luz del día y su melodía de sol. Amar es una consigna que me he empeñado en recuperar, porque como se vislumbra, ya soy un hombre de cierta edad. Que bien le vendría el mar de su joven amistad, para tratar en conjunto ciertas cuestiones de intimidad. Espero que no se ofenda por mi impetuosidad. Ayer calculé los años que nos separan para vivir, y para serle sincero, no es angustiante, yo creo en mí. Digamos, no soy Tarzán, ni tampoco sacristán, pero tengo cierta ciencia que en su momento le haré saber. ahora mejor hablemos de lo que piensa usted. En esta parte hubo cosas que mejor cayó por discreción. Los hombres jamás se cuentan las aventuras del corazón. Cualquier coincidencia aquí tan solo es casualidad. Escribo solo ficciones, cuentos de amores e irrealidad. La quiere el protagonista, yo solo soy el juglar. Para cerrar por fin este cuento hermoso que cuento aquí, diré que fueron felices el tiempo que les tocó vivir. La vida les dio calor, sus sueños la eternidad. El tiempo pasó más lento según me cuentan y no sé más. Ahora tengo que irme, hice una cita cerca del mar. Tremenda canción, ¿eh? Yo no sé si comparten o no, viste, sobre gustos dice la frase, no hay nada escrito. Che, el disco es Memoria, ¿cómo podía olvidarme de ese nombre? Memoria, de Víctor Heredia. Mirá, tuve que abrir la página oficial del Víctor y ahí están todos los álbumes. Demencial, loco, para los que le gusta la música del Río de la Plata, bien tocada, bien interpretada, bien grabada, con contenido. Memoria, es de 1988, el lado A tiene Caminando Venceremos, la canción que pusimos recién, tremenda canción, ¿no? Nosotros lo usamos mucho en los 90, pero es del 88. Un hermoso cuento es el corte 2, el 3, un hermoso cuento que escuchamos recién, ¿no? El 3 es Si Tengo Mi Libertad, que creo que lo tengo ahí pronto para largarlo, para largar tres temas de este álbum. El 4 es Memoria, el 5 Corazón del Día, y del lado B estaba, claro, estamos hablando de vinilo acá, ¿no? El lado B estaba Un Sereno Amanecer, Supongamos, Ciertas Cuestiones y La Calle del Tiempo. Cualquiera de los discos de Víctor son para coleccionar. Claro, a mí me gusta mucho la propuesta de este descendiente de indio, de indígena, de autóctono. Algún día vamos a contar su historia. Está la posibilidad, aunque lejana, de, pero no imposible, de que algún día venga por acá. Usted dice, este está inventando, este loco. Mirá que no, decíamos lo mismo de León, lo dijimos muchos años. Nosotros empezamos en radio con 17 años, dijimos, algún día lo vamos a cruzar al León, al León Gieco. Y sucedió 40 y pico años después, lo vimos un día en Paysandú, con nosotros estaban, mire qué linda historia, estaba el Cangu, Leandro Fernández, y estaba Cocó Rivero, Fabián. Nosotros tres lo saludamos allá al León, luego de esperarlo como 50 años, ¿no? Pero ahora lo esperamos al Víctor. Mirá, Víctor de acá, esta canción del Víctor de allá, Si Tengo Mi Libertad. FM. Hoy han pintado en mi calle que ya no se puede, que hay que intentar el pasado, el presente no va. Me opongo sin compasión a esa incongruente emoción y propongo discutir con seriedad la cuestión. No sea cosa que el ayer vuelva a comerse al después. Prefiero siempre al futuro y canto seguro a la historia que va poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Hay que ponerle un cordel a los sueños y al viento, subir con ellos al tope de nuestra razón y pensar de corazón qué cosa hicimos tú y yo para cambiar en verdad esta dura realidad que nadie puede negar. Y aunque nos hagan dudar, prefiero siempre al futuro y canto seguro a la historia que va poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Hoy han pintado en mi calle que ya no se puede, y sin embargo yo pienso que sí se podrá. Si tengo mi libertad, puedo elegir y cambiar, puedo empujar y marchar, y hasta puedo criticar, y me puedo equivocar y tratar de mejorar. Prefiero siempre al futuro y canto seguro a la historia que va poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Poniendo a prueba a los pueblos que tomen conciencia de su libertad. Cuando hagamos la pausa para cerrar la primera parte, hago el corte ahí, ya queda después para subir a la plataforma dos tramos de una hora y algo. Me avisa el Che, el Nacho Carbonero, que es el preditor que nosotros tenemos ahí en Valle de Soa, que ya está tronando, relampagueando de nuevo, Che. Bueno, 7 días dijeron, ¿no? Seguidos de tormentas, lluvias impertérritas y nulas y sueltas. Qué relajo, noche, tendría que haber salido hoy. Hoy no llovió, pero estaba feo. Yo en cualquier momento se venía, entonces no quise salir. Ahora me avisa el pronosticador oficial que empezamos a contratar ahora para esta segunda temporada del Empalme, que ya está tronando ahí en Valle de Soa. Qué cagada, noche. Chetino, vamos a ir cerrando este bloque del Música del Río de la Plata, pero seguro siempre pasamos por este disco que vos trajiste, ¿no? Lo dejaste acá ahora y ya lo apoderamos nosotros, lo tenemos para nosotros. Empalme FM. Charlie García, filosofía barata y zapato de goma. Vino el Tino un día acá, dejó el disco y no se lo devolvimos más. Che, el Nacho Carbonero, el predictor de turno, dice que no se hagan ilusiones de que vaya a estar lindo este fin de semana. Que él ya miró los pronósticos y que está todo para la mierda. Bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Che Guevara, sí, te perdiste el tramo que hablamos de los inmigrantes. Qué cagada. Che, Víctor, vos hablás solo en las pausas, cuando pitan el minuto de descanso en los partidos, ahí nos escuchás. Vas a escuchar bien poco hoy. Pablín está, hizo el refrigerio y ya tomó la primera parte. Y nos aconseja a nosotros que un trago liviano, light, para un día como hoy, que es viernes, ni siquiera... Bueno, es el comienzo del fin de semana, este Pablín. Dice que puede ser la nueva, ¿cómo se llama? La nueva amarga, que es como un jarabe, me dijo. Bueno, vamos a probar y después te digo. El Lilo sigue escuchando, che, allá en las tierras de Martín Aquino. ¿Cómo era? El Tala, no, era... Pucha, ya me olvidé. Ahora me va a hacer acordar. La gente de Mila, del buceo, está atentamente escuchando a ver si pasamos algún tema vinculado con el tren. La maestra Adriana dice, ese no es el tema de León Gieco para las maestras. Bueno, discúlpeme, seguramente por estar tomando vino me equivoqué, lo voy a buscar de nuevo. Está escuchando Perico hoy, una cosa rara. Y acá el vecino de la Pintos Viana, che, mirá qué interesante. Tras Cordillera está en la Tere y el Leo allá en Santiago y en la Bahía de Concepción, mirando el Pacífico. Está el Víctor, que ya abandonó el taller y está escuchando. Están Sandra y Graciela en Rosario. Che, Ramón, del barrio Tacuarembó, estará. Yo estoy esperando que me confirme para pasar la semblanza. Esa que hizo estragos en la sensibilidad. La semblanza que pasamos en el programa pasado, que está subida, creo, ¿no? No, no está subida todavía. La pasó solo el Empalme. El Tocayo, de Salto, ¿qué hace? No manda ni una señal, igual que el Darwin. La señora Silvia está acá, el negro Raúl está ahí, está Elisa el Maldonado, está el sanitario en el Tacuarembó. Hay que pasar la semblanza del Tacuarembó, porque está el sanitario esperando que la pasemos. La voy a buscar ya. Está Juanma, el amigo del Darwin, que está testeando la radio. Che, Gavilán y Ernesto, hay un oyente nuevo hoy que hace radio allá en el sur. Lo vamos a escuchar a él y un día vamos a hacer un duples. Como hacíamos antes, cuando estaba el ingeniero Urbide, que ahora se jubiló. Vamos a hacer un duple con la radio del Darwin, pero que el Darwin tiene que ir hasta la radio de allá. Y ahí vamos a hablar en directo. Como hacíamos antes, ¿te acordás que juntamos 2, 3, 4 radios juntas? Una cosa rarísima. Está la gente del service local de móviles en Acoré. Está, mirá, el ingeniero Daniel Facha Pinto, que tiene que estar acá, en el estudio, porque sé que controla la salida al aire de acá. ¿Cómo está saliendo, che, Daniel? ¿Se escucha el rebote? Pues yo tengo re fuerte el monitor. Si querés lo bajo y si no lo dejamos así nomás. Ahí va otra de Charlie, che, esos raros peinados nuevos. Empalme FM. Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda adelante, es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Y me gustan las canciones de amor, y me gustan esos raros peinados nuevos. Ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Del parlante. más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. ¿Qué? Lo parió un panzón, che. Suena pesado, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, está mandá cuando arranque, mandá avisá y yo abro la aplicación. Che, sí, estuvo muy bueno el recitado, tan loco. Bien poético y no solo poético, sino que uno se traslada. Palme FM. Yeah. vamos arriba, Jorgito, vamos con el empalme. Macoya, los indios antes, esa era la. Ahora está intensamente traficada por los, ¿cómo es? Los ñaracutú, ¿cómo es? Ya. Ah, no me acuerdo el arroyo que íbamos a pescar allá, ñaracutú. Nunca sé dónde voy. rapsodia de los que decoran el tiempo. Claro, yo estoy buscando la semblanza, no sé por qué se me pianta tanto. Bueno, hay muchísimo material en la PC de Le Palme Radio Rock. Claro, yo quería hacer un repaso, aunque hoy no escucha el autor, porque causó un enorme impacto. ¿Se dice así, no? Impacto causó la semblanza de Víctor Cabrera Sarí sobre el barrio Tacuarembó. Eso fue hace una semana. Todavía no la hemos subido a las redes sociales, pero empezó, se volvió virulana, che. Se volvió virulana por WhatsApp. Y toda la gente le está solicitando, dice, a mí me nombran. Le digo, yo no me acuerdo. Claro, mucha gente del barrio Tacuarembó que vivió ahí. Pero el autor aclara que están los que él recuerda de la época de él, que debe haber sido 80. Que esperaba el infinito, como el bajo que perdí. Pegaba las canciones con curitas. Hay algo sangra, hay algo que sangra, porque yo me extraño. La música está ya separada.